¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Bueno, aquí estamos también transmitiendo, ya estamos conectados también en nuestra fanpage, así que gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, gracias, un servidor Claudio Ernesto Laguna le da las gracias por estarnos acompañando en una emisión más, en la número 317 de Estación Rock en la nueva era, episodio número 2, Estación Rock.2. Ahí estamos. Aquí transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país. Estamos con frontera con Estados Unidos, al noroeste. Ahí para más referencia, somos frontera con el estado de Arizona, aquí en Estados Unidos. Ahí sí, para que más o menos nos ubiquen. Y si no, pues bueno, es muy fácil. Entren ustedes a este sitio que aloja pues muchas radios a nivel mundial. Y Estación Rock, pues ahí está también inscrita en este sitio, en esta página que se llama Radio Garden. Ahí en esa página, ustedes entran ahí a Radio Garden y en el buscador ponen Estación Rock. Bueno, ahí se va, van a ver ustedes un planeta Tierra, pues, ¿no? Así como un tipo Google Earth. Y entonces cuando escriban Estación Rock, el planeta, pues, ¿no? El mundo va a girar y va a ubicar, ¿sí?, y geográficamente dónde está Estación Rock, de dónde se está emitiendo la señal. Entonces, para que tengan ustedes una mayor referencia desde dónde estamos nosotros transmitiendo aquí en este planeta Tierra. Pues bueno, Antes de empezar, como siempre, agradecemos a todas las estaciones hermanas que hacen el favor, nos hacen el grandísimo favor, y agradecidos con todos ustedes por abrirles un espacio a Estación Rock para que también se escuche en sus importantes emisoras. Para empezar, estamos transmitiendo aquí enlazados en vivo en radio414.com, radio también en FM, allá en Lima, Perú. Estamos transmitiendo en vivo, son 2 horas de diferencia, también las 11 de la noche allá en Lima, Perú. Saludos a toda la gente que se está sintonizando ahí, radio414. También estamos transmitiendo en vivo en radiometalhermosillo.com, y lo estamos también transmitiendo en una radio tradicional aquí en Hermosillo, Sonora, una frecuencia modulada, una radio FM que es Lobos FM 103.5. Ahí estamos nosotros transmitiendo de manera local hasta donde llega la señal de Lobos. Esta es la radio de la Universidad Durango Santander. Agradecidos también con ellos para que Estación Rock también se escuche también aquí en nuestra ciudad, aquí en Hermosillo. Así que la gente que nos está escuchando, pues ahí en su estéreo, en el carro o en su casa, ahí con su estéreo, con su radio, pues bueno, saludos. Aquí estamos de nueva cuenta, Estación Rock. Aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo todos los viernes en la noche. Los sábados estamos ahí en Argentina a las 5 de la tarde, agradecidos con radiotv.ar en la Reconquista. Ahí nos estamos escuchando los sábados, también a las 9 de la noche de los sábados. Estamos en radiometalhermosillo.com en retransmisión. Los domingos estamos en piratitaradio.com a las 12 del mediodía, de tiempo del Pacífico. Los lunes estamos en Argentina a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar. Los martes, ¿sí?, nos estamos escuchando a las 7 de la tarde en rockliveradio.net allá en Costa Rica, 7 horas de Costa Rica, a las 9 de la noche de Uruguay en templariaradio.com los martes, y también los martes para cerrar a las 11 de la noche retransmisión de este programa en radio414.com. Ahí estamos allá en Lima, Perú, los martes. Los miércoles estamos a las 4 de la tarde, ahí estamos en elretornorock.com, horario de Colombia. Y después estamos en 7rockradio.com a las 9 de la noche de Venezuela. Y nos estamos escuchando aquí en México, en Chihuahua, en el centro del país, bueno, al norte, aquí somos vecinos, en Maldita Radio, ahí estamos .net a las 8 de la noche. Y los miércoles allá en Europa, en España, nos estamos escuchando en The Rock 66.es y de rockfm.online a las 9 de la noche de España y de gran parte de Europa los miércoles. Los jueves estamos en cuervorockradio.com.ar a las 9 de la noche de Argentina, y estamos también en Radio Terra Rock a las 8 de la noche de España, allá en España los jueves, y a las 3 de la tarde en Argentina en Radio Terra Rock. Y también estamos a las 6 de la tarde, ¿sí?, hora aquí del centro del país. Esta es una radio que está en Houston, Texas, Pandora Rock Radio. Ahí estamos en Pandora Rock Radio también los jueves a las 6 de la tarde, hora del centro del país. Y los viernes estamos en hackrockradio.website a las 9 de la noche de Argentina. Así que prácticamente toda la semana se está escuchando Estación Rock. Y también hay un blog que es latidosdelmetal.blogspot.com, donde ahí se suben el programa de Estación Rock junto con otros programas de rock y metal que se transmiten en toda Latinoamérica. Así que pues bueno, ahí estamos. Bien, vámonos rápidamente. Tenemos como siempre mucha música nueva, sobre todo bandas que están tratando de hacerse un camino, de hacerse un nombre dentro de la escena rock y metal a nivel mundial. Y nosotros como medios, pues bueno, nuestra función es darlos a conocer para que ustedes pues tengan la mejor opinión, de decir, ¿sabes qué? Esta banda vale la pena, hay que seguirlos. Y con la gran facilidad que nos da el internet, pues bueno, tenemos la gran oportunidad, y sobre todo las redes sociales y todos los sistemas, ¿no?, que hay de streaming, pues puedes encontrar la música muy fácilmente. Así que vámonos rápidamente hasta Francia. Ahí en Francia vamos a empezar y vamos a abrir con esta banda que se llama Fields of Necluda. Así se llama esta banda francesa de rock post-progresivo. Así ellos se definen su música. Acaban de lanzar su más reciente tema como sencillo promocional a lo que va a ser la salida de su tercer álbum titulado Ubuntu. Está fechado para salir el próximo 25 de octubre en todas las plataformas. Así que vámonos con Feel of Necluda, Inner Demons. Es el tema que vamos a escuchar. Score AB Group es esta promotora italiana que nos hizo llegar este material. Después vamos a escuchar a Heartwitch, pero ahorita platicamos de ellos. Vámonos con Feel of Necluda hasta Francia. Ellos son allá por el lado de Marsella. Por allá, si mal no me equivoco. Vámonos, esto es Estación Rock. Ahí estamos al pendiente. Súbanle. Bien, estos fueron Heartwitch, así se llama esta banda, Heartwitch. Ellos son originarios de Suiza. Es una banda, como ustedes escucharon, entre el hard rock, más pop rock por ahí. Y bueno, es una banda que, de reciente formación, aunque músicos muy experimentados, que, como ya les comento, son de Suiza. Esta banda se formó en el 2020. Y el pasado 13 de junio, pues hace unos días, ¿sí?, acaban de lanzar este nuevo tema que se llama Save the World, o Change the World, mejor dicho, Change the World, cambiando el mundo, donde pues las mentes creativas, es un par de músicos, Jur Weibel, que es encargado de toda la producción, y el cantante Rick Taylor. Entre ellos dos, pues están haciendo realidad este proyecto que se llama Heartwitch, ambos allá originarios de Suiza. Nos hizo llegar Iro Kinula, él es un promotor que está en Finlandia y nos manda regularmente pues bandas, así como en este caso. Y pues bueno, ahí estamos, también el músico allá en Finlandia, y nos ha mandado también y hemos programado también la música que él hace también junto con otro de sus compañeros allá en Finlandia. Y pues bueno, él también es promotor musical y se encarga pues también de dar a conocer pues las bandas que él maneja en su catálogo, como esto de Heartwitch, Change the World. Y anteriormente a los franceses escuchamos de Fields of Necluda, que nos hizo llegar Score AB Group. Esta es una promotora que está ubicada en Italia. Ahí está, y bueno, ahí está dentro de todo este grupo de promotores que ya tienen el correo de Estación Rock, si lo han estado pasando, se lo han estado corriendo, y la verdad nos da mucho gusto pues de que tomen en cuenta Estación Rock, la verdad que sí, porque eso nos da la oportunidad de tener y de conocer pues a más grupos, a más más propuestas musicales, y pues sobre todo pues que nos den el reconocimiento como medio, ¿no? Y eso es obviamente que pues nos da gran satisfacción. Y bueno, continuando con la música, a continuación nos vamos a Noruega. Noruega, pues ya saben ustedes, y la mayoría pues es prácticamente ahí la casa del black metal, del death metal. Sí, bueno, aunque hemos tenido algunas diferencias por ahí en cuanto a si es realmente originario, aunque bueno, ahí prácticamente podemos decir que se desarrolló el género, pero hay una versión, ¿sí?, que dice, que cuenta que este género realmente se originó en Colombia, ¿sí?, el llamado ultra metal a principios de los años 80. Entonces por ahí parece ser que hay cierta veracidad en el dato, ¿no? Pero bueno, en el caso, vámonos, en todo caso, ya estamos, como ya les comento, estamos en Noruega, pero no es una banda de black metal la que vamos a presentar, ni es una banda de death metal, ni tampoco queman iglesias, ni nada por el estilo. Su performance es muy, muy interesante porque estos músicos se presentan con overoles de color blanco. Sí, ese parece como su uniforme, ¿no? Entonces, muy interesante, y sobre todo más interesante porque el tipo de música que tocan es más cargado al rock sureño, tipo Lynyrd Skynyrd, tipo Black Crowes por allá, de Estados Unidos, ¿sí?, o de la costa oeste de los Estados Unidos. Ahí ese es el estilo de esta banda, que se llama Great Tide. ¿Sí? Y bueno, vamos a escucharlos. Este es Great Tide, nos los hizo llegar Brian Heason. Brian Heason es un promotor amigo que tenemos ahí en Inglaterra, y también nos hace llegar también cosas interesantes, bandas muy interesantes como esta, Great Tide, que es una banda, como ya les comento, de Noruega. Se formó en el 2022, ya tiene un álbum debut el 2024, el año pasado, y estos días, pues el 15 de junio, acaban de lanzar un nuevo tema, que pues el que vamos a escuchar a continuación, Glory Sword, ¿sí?, o la espada de la gloria, podría ser la traducción en español. Escúchenlos, no es precisamente pues una banda clásica de Noruega de death o black metal. Ellos tocan algo muy parecido, ¿sí?, a lo que escuchamos aquí como el southern o el rock sureño en Estados Unidos. A mí me llamó la atención, por eso me lo traje aquí a Estación Rock. Y ya que nos quedamos ahí con esto, pues bueno, después vamos a escuchar a Sofía Mengroso. Ella es una cantante originaria de San Francisco, California, ¿sí?, que tiene educación musical, ¿sí?, de concertista de ópera, ¿no? Toca el piano desde muy niña, empezó su formación musical. Y pues bueno, aquí estamos hablando de otra gran voz femenina dentro del llamado metal sinfónico. Así que pues ahorita platicamos de ella, y vámonos primeramente hasta Noruega, Great Tide, con Glory Sword. Y bueno, uno de los integrantes, ¿no?, de esta banda, pues nos manda saludos desde Noruega aquí a Estación Rock. Vámonos con ellos aquí en Estación Rock, la edición número 317, este viernes 20 de junio del 2025. This is Jonas from the Norwegian rock band Great Tide. Greetings to all of you guys listening to Estación Rock Radio. This is our new song, Glory Sword. amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta cantante originaria de San Francisco, California, cantante norteamericana, Sofía Mengroso, así se llama esta cantante, que el pasado 15 de junio, hace unos días, acaba de estrenar su nuevo álbum, pues, ¿no? Se llama Unforgiven, así se llama este material de Sofía Mengroso, dentro de lo que es el metal sinfónico. Me tocó, me mandan todo el disco, ¿no? Entonces yo simplemente pues escojo uno de los temas al que yo considero pues que puede estar aquí, ¿no? Todos los discos me mandan todo el material, escucho todo el material y pues a veces casi la mayoría es complicado, ¿no? Escoger un tema porque hay varios buenos. Entonces, de hecho lo que estoy pensando, quizá para el próximo programa. Todo depende, ¿no? También de la disponibilidad, también de las bandas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña sección de aquí en el programa, donde vamos a precisamente a poner más de un tema de ese disco, no todo el disco, o sea, algunos de los temas que considero que pudieran ser los más importantes, ¿no? Dentro del contenido del material de ese álbum. En el caso de Sofía Mengroso, por ejemplo, hay como unos tres temas que también son muy buenos para girarlos, ¿no? Públicamente aquí en la radio. Entonces yo nomás escogí uno. Entonces creo que sería muy bueno para conocer un poquito más de del material, pues tener, o sea, escuchar pues al menos unos 3-4 temas de ese disco con algunas impresiones de algunos de los integrantes de la banda. Entonces eso es lo que estaba, es lo que ahorita ando cocinando para, si no para el próximo programa, para el siguiente. Como le digo, esto va a ser, va a depender también de la disponibilidad también del grupo. Entonces, porque necesito ponerme en contacto con ellos, plantearle la posibilidad de esta mini entrevista, por así decirlo, porque les voy a hacer 2-3 preguntas con respecto al disco, con respecto a ciertas cosas de la banda y del material. Y ellos, pues obviamente, me van a contestar. Entonces, si se da, bueno, tengo que checar la cuestión de la logística y los tiempos, porque por ejemplo, en el caso de Gretai, por ejemplo, ellos están en Noruega. Entonces, nosotros estamos aquí en México. Son dos continentes, creo que son como 9 o 10 horas de diferencia, tenemos menos. Entonces, ahorita que para nosotros es de noche, para ellos ya es de día. Entonces todos estos detallitos tengo que checarlos para la cuestión de pasar los datos, ¿no? De conseguir esos datos. Pero de que se puede, se puede. Entonces es cuestión nomás de echarle un poquito de coco y pues bueno, ahí estamos. Ahí vamos a hacer. Si no lo puedo concretar para el siguiente programa, al menos para el siguiente ya voy a tener al menos ya una banda. Entonces, de hecho estoy pensando en una de Finlandia, en el cual el cantante de ese grupo, de esa banda, lo tengo ahí agregado en el WhatsApp y a veces platicamos en el WhatsApp. Entonces creo que va a ser más directo y más fácil que podamos abrir esta sección con esa banda Death End y Irony, que ya le hemos puesto desde el año pasado. Acaban de sacar su material debut ahora el último día de el 31 de mayo y obviamente pues están en la promoción. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí hay que conocer un poquito más de estas bandas. Pues ahí está Sofía Mengroso de San Francisco, con una educación de clásica en cuanto al canto, en cuanto al piano, pero a los 16 años, según estaba leyendo ahí la reseña, pues se enganchó con el metal sinfónico. Obviamente de haber escuchado, o sea, esas grandes voces, ¿no? Del metal sinfónico, y ella pues cuenta con una gran voz y adelante, ¿no? Entonces se inclinó por el metal y bueno, ahí estamos escuchando parte de lo que es su nuevo material. Unforgiven se llama el álbum. El tema que escuchamos se llama Down. Y pues bueno, ahí búsquenlo, ahí está en todas las plataformas, Spotify, es Sofía Mengroso en inglés, ¿no? Entonces PH, ¿no? Escribe Sofía Mengroso con doble S. Ahí está. Pues bueno, vámonos ahorita con más música. Taming Sari, así se llama esta banda canadiense. También nos hizo llegar ahí Brian Heason. También es una banda de hard rock que se formó en el 2019, pues no. Antes de la pandemia lanzaron su álbum debut, pero este parón pues que hubo por la pandemia, en que prácticamente se detuvo todo, se detuvo el mundo, a la banda también le afectó y pues prácticamente la banda se desintegró después de durante el proceso de la pandemia, ¿no? En el que todo el mundo estuvo aislado. Entonces el líder y cantante de la banda, que ahorita les pase, se llama Warren Meredith, pues bueno, retomó esto 2025, dijo, pues bueno, ahí tengo esto, pues se me fueron los músicos, o sea, los con los que conformaban la banda, consiguió nuevos músicos, revivió el proyecto, revivió la banda, y pues bueno, este tema es con el que vuelve, ¿sí?, a revivir a Taming Sari, así se llama esta banda, Falling in Love Again, cayendo en el amor de nueva cuenta. Bueno, a lo mejor también tiene alguien lo conquistó a este Warren Meredith. Vámonos con ellos aquí en Estación Rock. Menos verbo, más música, por favor. Oh, on my own. Llena tu cabeza de Estación Rock. Estación Rock. Mira que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda originaria de Holanda. De Holanda, uno de esos, de los Países Bajos, es uno de ellos. Holanda, bueno, ellos son holandeses, Traversus se llama la banda, Eye to Eye, ojo por ojo, sería la traducción al español de esta banda que nos hizo llegar Hard Life Promotion, Mike DeCon, él es el director pues de esta agencia de promotora, él está en Bélgica, él es belga, y bueno, nos manda también regularmente pues, bandas interesantes como esta de Traversus, banda, como ya les comento, de metal alternativo, son holandeses, ¿sí? En el 2023 lanzaron un EP debut y este próximo 12 de septiembre, ¿sí? En unos meses más, ya van a lanzar su nuevo segundo EP, el nuevo EP. Ya han lanzado dos sencillos, dos singles promocionales que van a estar incluidos en este EP y escuchamos uno de ellos, precisamente el que les acabo de presentar, de Eye to Eye, así se llama esta banda, donde, pues bueno, ahí está el EP, se va a llamar Navigates, ¿sí? El 12 de septiembre sale este nuevo material, el segundo material de esta banda holandesa, Traversus, segundo EP. Y bueno, escuchamos uno de esos temas que van a estar incluidos en este material. Y pues bueno, saludos a toda la gente que nos está viendo ahí y estamos conectados pues también en nuestra fanpage. Ahí saludos Fernando Gutiérrez allá de Toluca, gran amigo, pues ahí siempre está el pendiente de nosotros. También ahí está, se ha reportado Fabián Arango Fuentes también. Y bueno, Luis Adolfo Almenta Salidas de Lucas, detector de violencia. ¿Qué onda, Lucas? Ahí estamos, ahí al pendiente, también reportándose con nosotros. Y pues bueno, saludos por allá. Y pues bueno, ahí está. Allá Fernando dice que está haciendo mucho frío allá en Toluca. Ahorita que aquí son las 9:47, estamos a 32 grados, señor. Imagínese, casi 10 de la noche, estamos a 32 grados. Así de ese tamaño. Y en Toluca pues dice que está haciendo mucho frío. Me imagino que va a estar lloviendo también. Y pues bueno, ahí se está echando un Jackie Chan, ¿sí? Con ice. Very good. Very good, ¿no? Pues muy bien. Excelente. No, pues aquí no podemos. Bueno, pues sí podemos, ¿no? Pero aquí somos más de cerveza. Al menos yo. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Anteriormente escuchamos a Taemin Sari, Fallen in Love Again, esta banda, como ya les comento, de hard rock de Canadá, que nos hizo llegar ahí Brian Hilson. Y bueno, seguimos ahí con el recorrido. Ya vamos a terminar la primera parte de esta emisión de Estación Rock y los voy a dejar con dos bandas donde pues siguen la de, ustedes escucharon, ¿no? La de Traversus es una voz femenina. En esta ocasión, pues, bueno, estas dos bandas que va con las que vamos a cerrar la primera parte de este programa también son lideradas por dos mujeres, voces femeninas, y la verdad no tienen desperdicio. Están muy buenas las bandas. La primera que vamos a escuchar se llama Alterium, es una banda de power metal. Ellos son italianos y es una banda que formó precisamente la cantante de la banda, que se llama Nicoletta Rossellini. La verdad es un vozarrón, la música está increíble, la banda está suave, o sea, mis respetos. Alterium, recomendación para los que les guste el género. Sigan esta banda y la verdad que está muy bien. Y después vamos a escuchar a otra banda, ellos son del Reino Unido, es una banda de heavy metal, y ahora en estos tiempos modernos donde pues todo el mundo genera un estilo de música y dice, no, soy post-punk, soy metal alternativo, progresivo, ¿no? Entonces decir, bueno, somos una banda nueva y ¿qué tocan? Heavy metal. ¿Qué? Son heavy metal. Excelente. Entonces también liderados también por una mujer, heavy metal del Reino Unido, ellos son de Nottingham, ¿sí? Si les suena, si han escuchado, si han leído o han visto las películas de Robin Hood, pues bueno, ahí de Nottingham, bueno, ahí son esta banda que se llama Rattlesnake, así se llama, Rattlesnake, Born for You, y la verdad las dos bandas en su género, muy recomendables, Yo por eso me las traje, porque se las quiero presentar. Creo que le pongan atención. Creo, estoy casi seguro que les va a llamar la atención y les va a gustar. Síganos, búsquenlas. Alterium primeramente con Storm Rage y Rattlesnake con Burn For You aquí en Estación Rock. Dos muy buenas propuestas aquí en Estación Rock. Mira que estamos de regreso y bueno, acabo de terminar de escuchar a Rattlesnake, así se llama Rattlesnake. Esta es una banda originaria de Nottingham, allá en el Reino Unido, en Inglaterra, que se acaba de formar apenas el año pasado, el 2024, y que este año, pues bueno, el pasado 11 de abril, en estos dos meses que acaban de pasar, acaban de lanzar un EP debut, ¿sí?, con cinco temas, donde, bueno, escuchamos uno de ellos que se llama Born for You. La verdad es que muy bien. Y bueno, pues cerramos la primera parte de esta emisión 317 de Estación Rock, escuchando tres muy buenas bandas lideradas por voces femeninas, ahí por mujeres, y la verdad, mis respetos. Y nada más para recordarles, pues cerramos, abrimos con Traversus, es como ya les comento, es una banda de metal alternativo, son holandeses. La voz que escucharon ahí de Traversus se llama Medelief de Groot, así se llama Medelief de Groot. Ella es la cantante de la banda de Traversus. Después escuchamos a los italianos de Alterium, donde Nicoletta Rossellini es la voz y líder de esta banda. Y acabamos de terminar de escuchar a esta banda de Rattlesnake, esta banda inglesa, allá de Reino Unido, y la cantante se llama Rowena Neal, así. Y la verdad, muy bueno. Hay un video de esta canción de Born for You, ahí está en YouTube, buscan como Rattlesnake, Born for You, está en vivo. Y van a ver la banda, la verdad está muy suave, está en un barecito, obviamente ahí en Inglaterra, se ve chico, pues apenas caben ahí los músicos, pero la intensidad, las ganas, te dan ganas de estar ahí, pues, ¿no? Está suave, entonces, por eso me traje estas bandas, porque la verdad vale la pena darlas a conocer, vale la pena que las conozcan, que amplíen su conocimiento, y que pues en un momento dado, pues lo que andan buscando son seguidores, son fans, crecer como músicos y obviamente pues hacer una carrera dentro de rock y metal. Estas bandas, en el caso de Rattlesnake, nos las mandó un amigo promotor que tenemos en Polonia, que se llama Vlad Nowaczynski, así se llama, Vlad Promotion. La de Alterium nos mandó a Nubi Press, esta es una promotora que está en Italia, y Hard Life Promotion, Maidecon, nos mandó a Traversus, ahí está. Muy bien, pues bien, por ellas, por estas bandas lideradas por mujeres, excelente, a mí me encanta esto, la verdad. Y bueno, ahí estamos, a ver, se las presenté, ustedes tienen la mejor opinión. Aquí yo simplemente las pongo a su consideración. Bueno, vámonos ya a la segunda parte de este programa, y siempre se lo dedicamos al rock y al metal en español, y por lo regular siempre abrimos con bandas de España, y en esta ocasión pues bueno, vamos a entrar con esta banda, se llama Bastardos, así se llama, Bastardos. El tema que vamos a escuchar va a ser el mismo tema, nombre de la banda, que se llama Bastardos. Y hay una situación muy curiosa con esta banda. Es una banda de heavy metal, ellos son de Valencia, ¿sí? Se formó en el 2006 y el pasado 16 de junio lanzaron su más reciente trabajo, este que vamos a escuchar, que se llama Resucitados, así se llama el título del disco, ¿no?, de esta banda que se llama Bastardos. Aquí lo interesante es el nombre del disco. Estaba yo leyendo, bueno, son de Valencia, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que hace poco, el año pasado, ¿no?, hubo una, pues prácticamente un diluvio ahí sobre Valencia, que hizo prácticamente casi desaparecía la ciudad de tanta agua que cayó, ¿sí? Ustedes pues creo que se dieron cuenta, vieron las noticias del caos y de toda la destrucción que hizo el agua, con los carros, las casas prácticamente. Bueno, en el caso de Bastardos, ellos estaban grabando este disco en un estudio que estaba ahí en Valencia. Entonces se dieron cuenta, pues cuando empezó esta tormenta, este diluvio, que dijeron esto no se ve bien, y alcanzaron a sacar las cosas, ¿no? Aún así el estudio se lo llevó el agua. Entonces se perdió, se retrasó pues realmente el trabajo, y hasta ahorita pues están sacándolo, ¿sí? Ya públicamente, porque precisamente esta drama, pues esta situación climatológica que pasó en Valencia, pues que que se vieron afectados también, pues no, en el caso de Bastardos. Y curiosamente el nombre pues se dio antes de lo que antes de este desastre natural, ¿sí? Ya tenían el nombre Resucitados, pero sucede esta situación, ¿sí? Y pues queda pues, ¿no?, como anillo al dedo, como dijeron por ahí, y prácticamente el disco viene así, y ellos lo plantean de esa manera, ¿no? De que dicen, pues prácticamente resucitamos después después de este desastre, ¿no? En el que prácticamente la ciudad de Valencia en España pues desapareció. Pues bueno, nosotros resucitamos también, y aquí está. Pues bueno, vamos a ir con ellos, con Bastardos, y después vamos a escuchar a Charlie Usher y Los Ejemplares, pero eso se los platico ahí después. Escúchenlos primero, está muy suave, ya lo hemos presentado a Charlie Usher, de hecho ya hasta nos mandó y saludar allá el año pasado, pero bueno, ahorita aquí estamos, vamos con música maestro. De la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Estación Rock. Bien, escuchamos a Charlie Usher y Los Ejemplares. Ese es el nuevo proyecto que trae este cantante español, muy reconocido dentro de la escena punk de allá de España. En muchos proyectos, tiene años en esto del rock y del punk. Es una de las figuras más reconocidas dentro del género allá en España. Y pues bueno, y conocías en el género, ¿no? Charlie Usher. De hecho, si mal no recuerdo, el año pasado nos mandó saludar de allá de España. Ahí está Son Rock. Y bueno, trae este proyecto interesante que se llama precisamente esa banda, ya su propia banda, Charlie Usher y Los Ejemplares. Él empezó, le gusta mucho la cuestión de las cosas de horror, las cosas de misterio, de miedo y todo eso. De ahí el apellido de Usher. De hecho, una de sus primeras bandas con las que empezó su carrera se llamaba La Casa Usher, ¿no? Como la novela, ¿no? ¿Sí? La novela de terror, ¿no? Entonces, ese tipo de temas, pues, ¿no? Son los que recurrentemente los ha tomado de base para hacer su música, ¿no? Y en este caso, pues, si ustedes escucharon el tema, son tomas, son por el estilo, me recuerda mucho así tipo Bauhaus, post-punk, ¿no? Así ochentero, ¿no? Entonces, bien por ellos. Esto nos lo mandó Demons Records. Esto es una disquera que tenemos ahí en España, que también nos mandite este material interesante. Y aquí también un detalle, pues, ¿no? Que vale la pena considerar, sobre todo para la gente que nos está escuchando allá y que nos ve en, allá en la Ciudad de México, en aquellos lados donde tenemos muchos seguidores, gracias por eso. Este disco, el material se grabó y se va a editar en físico, en CD, pero nada más se van a hacer 300 copias, ¿sí? El material ese se grabó aquí en México, se hizo aquí en México, ¿sí? Entonces, esa edición de esos 300 CDs de este disco, precisamente de donde escuchamos este tema, aquí en México la disquera que lo va a editar se llama Bam Bam Records. Ahí en España es Demons Records, allá en España, que es la que me mandó el material. Entonces, si tienen ustedes la manera, ¿sí?, de hacerse llegar el material, bueno, aquí se va a hacer en México, ¿sí? Entonces, si tienen ustedes la oportunidad de hacerse el material, pues será interesante, porque bueno, van a ser uno de apenas de esos 300, ¿sí?, que van a tener ese material. Entonces, prácticamente podemos decir que es un CD de colección, el de Charlie Ocean y los ejemplares. El resto del material está suave, ¿sí? Yo nada más me traje este, que viene siendo el primer tema con el que abre el disco, pero el resto no tiene desperdicio. Bueno, vámonos a continuación y vamos a escuchar a Luman, así se llama. Este es un proyecto de un muchacho músico que se llama Eric. Ahorita les voy a comentar, el caso está en que él es originario de ahí, la Ciudad de México. Él estudió leyes ahí en UNAM, se recibió como abogado, siguió estudiando, de hecho tiene un doctorado en derecho, y bueno, ahí está. Pero aparte de su pasión por las leyes, está la pasión por la música, ¿no? Y ha desarrollado su música. Entonces, inicialmente tenía un proyecto que se llamaba El Abogángster, así se llamaba, pero por toda la cuestión que ha pasado y sobre todo cómo estamos viviendo la situación aquí en México, donde precisamente las leyes, pues prácticamente no, ahí están en el papel, ¿no?, pero no se aplican. Entonces decidió cambiar, ¿no? Entonces dejó el anterior nombre de la banda y se puso Lowman, que básicamente sería como la versión en español de la palabra en inglés que se llama Lawman, o el hombre de la ley, ¿sí? Lawman, entonces Lawman, y quedó Lumen. Entonces, bueno, el caso está en que dentro de su música original, de lo que él hace, se le ocurrió hacer un cover, ¿sí?, su propia versión, ¿sí?, más bien no su propia versión, de un tema clásico del cantautor argentino Piero, que es un temazo, pues, ¿no?, se llama Viejo, mi querido viejo, el tema original de Piero de los años 70, ¿no? Es un tema clásico. Bueno, él lo retomó, lo hizo su versión rock, y es el que vamos a escuchar a continuación. Después vamos a escuchar a otro músico también de Ciudad de México, que también está desarrollando su propio proyecto, que se llama Eric Nightmare, muy oscuro, muy tétrico, muy de terror, muy suspenso, etcétera, muy suave. Y este día acaba de subir su nuevo video de su nuevo tema, que se llama Misery, que es el que vamos a escuchar a continuación. Hoy lo acaba de estrenar, ya lo pueden ver ahorita en la noche ahí en YouTube, el nuevo material de Eric Nightmare, Misery, ahí en YouTube. Pero vamos a escuchar primero a Luman con su propia versión de un tema clásico de este cantante argentino Piero. Venir andando, yo lo miro desde lejos. Llena tu cabeza. Llena tu cabeza de Estación Rock. Bien, este fue Eric Nightmare, así se llama este proyecto de Eric Nightmare. Misery es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Este es un proyecto del músico Eric, precisamente, que se desarrolla dentro del pasado del trap o el drag trap metal o el metal core. Y este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Misery, es precisamente el tema, el video, ¿sí?, que más reciente acaba de publicar. De hecho, este día, ¿sí?, lo acaba de subir, se acaba de publicar. Entonces nosotros aquí también lo estamos estrenando junto con la plataforma de YouTube. Eric Nightmare, Misery. Ahí nos los hizo llegar Killzone Products, esta promotora. En el caso de Luman, nos hizo llegar precisamente él el material. Entonces le pasaron el correo de Estación Rock, que es estacionrocksonora@gmail.com, y bueno, dijo, sabes que ahí va mi material, yo soy, se presentó, y pues bueno, nosotros simplemente pues escuchamos el material, va, ¿sí? Como siempre, nosotros, nuestra política es dar a conocer prácticamente a todo lo que nos mandan, ¿no?, en cuanto a rock y metal. Entonces nosotros no decidimos, oye, es que se oye muy mal, no, es que no tiene, no. Nosotros somos un medio, los que deciden si se oye mal, si vale la pena o no vale la pena la banda, son ustedes. Entonces nosotros siempre los ponemos aquí enfrente y ahí estamos, ¿no? Es muy raro, muy raro que nosotros le digamos que no alguna propuesta. Sí ha sucedido, ¿sí? Pero son el 1%, así, o menos del 1%. Que creo que si mal no recuerdo, unas 3 o 4 veces, o sea, sí ha sucedido que les he dicho, sabes que está muy suave tu música, está suave tu proyecto, pero no entra dentro del formato que nosotros estamos manejando. Entonces, pues bueno, y ya lo canalizo, ¿no? A otras radios que tenemos aquí, que puede entrar ahí en su programación. Y pues bueno, la idea es que se escuche de una u otra manera, se escuche su material. Y pues bueno, vamos a cerrar ya lo que ya tenemos ahorita, la segunda hora, bueno, con otros dos temas y muy interesantes. Esta banda la tenía de la semana pasada, pero bueno, no pude editar ahí el saludo, pero dije, ahora sí, ahí está el video ahí en nuestra fanpage y también en nuestra cuenta de Instagram. Y bueno, esta banda es de Colombia, se llama 60 Vatios, ¿sí? Es una banda de heavy thrash metal. La verdad me llamó la atención lo que están haciendo. Ellos me mandaron directamente el material al correo de estacionrocksonora@gmail.com y pues bueno, no hay mejor presentación más que escucharlos. Aquí están 60 Vatios, creo que es una banda que promete, ¿sí? Y que puede dar más. Lo que traen ahorita es bastante bueno, así que vamos a escucharlos. Precisamente el tema se llama Vatios y nos mandan saludos allá desde Colombia. ¿Qué tal, parceros? Aquí Dave de 60 Vatios. Quiero enviarle un saludo a la emisora Estación Rock y quiero invitarlos a que escuchen nuestro nuevo sencillo Vatios, que hace parte de nuestro nuevo álbum de estudio titulado Vatios Poder Brutal. Está una chimba y espero se los oye. We'll be right back. del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Bien, volvemos después de escuchar a esta banda, ni se imaginan de dónde son. Yo los escuché, dije, oh, y ya después me puse a buscar ahí material de ellos, y bueno, tienen canciones que cantan en español. Es una banda de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, muy interesante, me lo mandó una promotora que está allá en Europa, precisamente se llama Metal Message, así se llama esta promotora. Me manda la banda que se llama Kill City, ¿sí? Kill City, dije, bueno, pues es una banda de por allá, de Europa, etcétera, etcétera. Okay. Cuando voy viendo el press kit y que voy, leo la reseña de la banda, resulta, órale, ellos son de Guayaquil, ahí en Ecuador. Es una banda de Ecuador, ¿sí? Pues ya tienen tiempo, ¿no? Funcionando. Y la verdad se formó en 2019. Músicos experimentados. La verdad es que muy buena banda. Estuve viendo incluso videos que han subido ahí en internet. Hay una versión, hay una canción, mejor dicho, es una canción propia de ellos. Por aquí la traigo también. Que también estamos acá en español. ¿Sí? Entonces, dejársela, la tengo aquí en la mano. Vamos a escucharlo de verdad, porque si me la traje aquí, aquí está, mira. Vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla aquí. Vamos a escuchar esta versión, pero en español, de esta banda de Ecuador. Se llama Mujer Vampiro, de Kill City. Y la verdad está suave. O sea, lo que acabo de terminar de escuchar es lo más reciente, pero este es parte de sus tres discos que ya tienen grabados. Y me llama mucho la atención. Y bueno, a ver qué les parece a ustedes. Ahora vamos a escuchar a Kill City cantando en español. Bien, aquí estamos de regreso y acabo de terminar de escuchar a Kill City. Otro tema que ya les comento de esta banda, que cuando yo la escuché dije, bueno, es una banda, sobre todo por la promotora que me la hizo llegar, Metal Message, es una promotora ahí en Europa. Y dije, pues, es una banda de Europa, ¿no? Kill City, ¿no? El nombre en inglés, ok. Resulta que es de Ecuador, ¿no? Entonces, excelente ahí Kill City. Y bueno, después cantaban en inglés el tema, pero ya después me puse a investigar, me metí a sus redes, vi que tienen más material, tienen 3 discos ya grabados. Y bueno, cantan en español, también tienen temas en español. Y bueno, aquí precisamente les acabamos de presentar otro tema que se me hizo muy bueno en español, Mujer Vampiro, Kill City. Ahí está en YouTube, ahí está su material, así que si tienen ustedes la curiosidad por conocerlos, pues bueno, búsquenlo así como Kill City, ¿sí? Ciudad de asesinos o ciudad muerta, ¿no? O sea, ahí está esta banda de Guayaquil allá en Ecuador. Pues bien, ya estamos, vámonos sobre la última parte de Estación Rock. Y bueno, ahorita que estamos aquí en el chat, pues en el chat de nuestra fanpage de Estación Rock, bueno, se conectó precisamente el líder y el proyecto de esta banda que vamos a escuchar a continuación, que se llama Death by Design. Este es un proyecto que del músico Casey Seacher Ford, ¿sí? Hemos estado platicando ahí en el chat de Facebook. Sobre todo ya estuve viendo lo que está haciendo, ¿no? Prácticamente es un proyecto personal. Él desarrolla todo el concepto de Death by Design, ¿sí? Incluso pues hasta diseña, pues, ¿no? Y ahí tiene su propia marca. En cuanto a sus productos, en cuanto al manejo de la imagen, muy suave. Y es lo que me llamó la atención, porque ya que me puse a verlo, me mandé el disco y me puse a ver lo que está haciendo. Las camisetas están muy suaves, y había una en especial que me llamó la atención porque viene el escudo del Capitán América. Me gustó esa camiseta. Cuando me acerqué a verla dije, órale, que, o sea, le dio otro tratamiento, ¿no? Entonces, ya después me puse a buscar, a entender el concepto que trae en cuanto al proyecto de la música, y está muy interesante porque es un disco, ¿sí? Que se llama Metal Multiverse, ¿sí? El multiverso del metal, ¿sí? Entonces, él retoma precisamente la base y la temática del disco es precisamente el multiverso de Marvel, ¿sí? O sea, los superhéroes de Marvel. Entonces basa los temas en los personajes, ¿no? Como Thor, como Iron Man, como todos los demás personajes del universo de Marvel. Entonces él le pone multiverso del metal, el Metal Multiverse. Entonces esa es la temática, ¿no? Entonces cuando veo la camiseta del Capitán América, del escudo del Capitán América y cómo está diseñada, dije, está suave. Entonces ya entendí el concepto, dije, órale, muy bien. Me acaba de mandar el material, le dije, bueno, este fin de semana lo voy a escuchar, todo el disco, y más con estas referencias, obviamente le voy a poner un poquito más de atención. Y pues bueno, ahí está, ¿no? O sea, por lo menos un six pack ahí me voy a echar escuchando, poniendo la atención a este material de Death by Design. Así que saludos hasta Florida, gracias por estarnos acompañando, gracias por estarnos viendo. Cheers, Casey, good music, y this is Death by Design, Blood and Shields, here in Estación Rock. Thank you for tuning in to Estación Rock. My name is Casey. I wanted to introduce to you my solo project, Death by Design FL. We're releasing our worldwide debut on July 4th called Metal Multiverse. This next song you're about to hear is off that album. It is called Blood and Shield. Bien, este fue el proyecto de Casey Sicherford. Pues él hace prácticamente todo este concepto, ¿sí?, que lo resume en este nombre que se llama Death by Design. Acabo de terminar uno de esos temas que van a incluir en este nuevo material que se llama Blood and Shields, el tema que acabamos de terminar de escuchar, y la verdad está muy interesante esto que está haciendo. Él prácticamente es un proyecto solista, él está haciendo todo, ¿sí?, en cuanto a la producción, en cuanto a tocar los instrumentos, en cuanto a cantar, todo, ¿sí? Así es, mil usos, pues ahí está. Y la verdad es que, bueno, nos acaba de mandar el material, lo vamos a escuchar completito, sobre todo por el concepto que trae, como ya les comenté, basado pues precisamente en el universo Marvel. Entonces las letras las escribió, los temas basados en los personajes de Marvel, ¿no?, en los superhéroes, ¿no?, de Marvel, ¿no?, como Thor, como a todos esos, ¿no?, Iron Man, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahorita precisamente el tema que escuchamos, que se llama Blood and Shield, pues habla precisamente pues ahí del Capitán América. Entonces, de hecho, hay una camiseta, es lo que les comento ahí, dentro de su merch, ahí en sus cuentas, Viene esa camiseta de Capitán América. No sale el Capitán América, es el escudo del Capitán América, ¿no? Entonces, pero está muy suave. De hecho, pues le voy a pedir, ¿no? A ver si habrá la manera. Pues yo imagino, ¿no? Ahí por mensajería que me haga llegar esa camiseta, ¿no? Entonces, ahí está, va a estar suave. Pues bien, ahí está, esos fueron Death by Design, pues ahí está. Nos lo mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. Yo me puse en contacto directamente con Casey. Y pues bueno, ya prácticamente ahí ya nos seguimos en nuestras cuentas de Facebook. Yo escribo puras burradas, ¿no? Ahí en el Facebook, ¿no? O sea, no ando haciendo esas cosas, simplemente subo memes. Así que pues, sorry Casey. My fan page es funny, only funny. Estación Rock es only music, rock and metal, and information for rock and metal bands, and etcétera. But rock and metal. Bueno, ahí estamos. Y este, y ya nomás para cerrar el dato, y ahora que, y entendiendo el concepto del universo Marvel, este álbum que va a sacar Death by Design lo va a estrenar, se va a publicar el próximo 4 de julio. Entonces, creo que Casey escogió el tema, precisamente estamos hablando de superhéroes, estamos hablando del Capitán América, estamos hablando de todo esto, ¿no? Del universo. Y el 4 de julio, obviamente, es la fecha más importante dentro de la historia de los Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? El día de la independencia, etcétera. Entonces, bueno, ese día, pues bueno, es cuando el 4 de julio, Death by Design va a lanzar este material. Y nosotros aquí lo tenemos, precisamente en exclusiva, para ustedes. Escuchamos uno de esos temas, Blood Angels. Bueno, vámonos ahorita con más música. Ya estamos aquí con muy más material y los voy a dejar ahora de Estados Unidos y de la Florida. Nos vamos a ir a la India, ¿sí? La India ahorita está en las noticias de prácticamente de todo el mundo por el lamentable accidente de este avión de pasajeros, pues, ¿no? que se estrelló pues a los pocos segundo, ¿no? De despegar, no alcanzó a levantarse. Ya los investigadores van a definir qué es lo que pasó con este avión, y lamentablemente, pues, ahora sí podemos decir prácticamente todos fallecieron menos uno, ¿no? O sea, como decimos aquí en México, ¿no? Cuando te toca, sí, aunque te pongas, ¿no? Si no te toca, no te va a tocar, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Y hemos visto los videos, ¿no? Que cuando desaparece el avión, se ve esa bola de fuego, ¿no? Que prácticamente, pues, mató a todos los ocupantes de ese avión. Pero a él no. Y no le pasó nada, pues, ¿no? Entonces, me recordó una película de Bruce Willis, por ahí. Pero no era un avión, era un tren. ¿Sí? Que también todo el mundo falleció menos él, entonces como que estaba predestinado, ¿no? No recuerdo la película, si alguien por ahí me está, se acuerda de la película, me dicen, porque también está interesante, ¿no? Esa historia, ¿no? Esa parte. Bueno, vámonos a la India, dejemos cosas tristes, esperemos que pues haya resignación pronto para todas las familias, ¿no? De que perdieron pues a un familiar, un ser querido en ese accidente. Y pues bueno, simplemente nomás porque aquí estamos hablando pues de ese país y de esta banda que vamos a escuchar a continuación. Muy buena banda, la verdad aquí me gustó, se llama Eternal Returns, así se llama el tema, se llama Slot. Esta banda de group thrash metal, allá como les comento, de la India, de Mumbai, ellos son. Se formó en el 2009, en el 2020 lanzaron su EP debut y el 2023 lanzaron su álbum debut, y este próximo 5 de septiembre lanzarán su segundo disco, se llama Let There Be Sign, que haya pecado. Bueno, sería la traducción al español. Y pues bueno, vamos a escucharlos. La verdad, se oyen potentes, se oyen con energía. A ver qué les parece a ustedes. A mí me gustó, por eso me lo traje aquí. Y pues bueno, tenemos saludos. a Estación Rock desde la India. Hola México, this is Harshia from Eternal Returns. Greetings from India. You are listening to Estación Rock, our new song slot from our upcoming album Let There Be Sin. It's going to be released worldwide via Brutal Records this September. Cheers. Thank you. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda de los Estados Unidos. Se llama Age of the Sun. También eso es un proyecto, así como el de Death by Design, el de Casey Shaker-Ford. Esta banda que se llama Ashes of the Sun, o sea, Cenizas del Sol. Este también es un proyecto personal de un músico de allá de norteamericano, que se llama Ethan D. Henry. Ethan Henry, bueno, él ha tocado en varias bandas, es baterista y prácticamente como un miluso, ¿no? Oye, ocupamos un bajista, pues yo le entro al bajo, ¿no? Oye, ocupamos un guitarrista, pues yo le entro a la guitarra. Oye, soy un baterista, pues yo soy baterista. Entonces, se ha estado adaptando, ¿no? Entonces, no quería cantar porque él sentía que la voz no le funcionaba, pero bueno, se animó y se puso a trabajar él solo en hacer su música. Entonces a su proyecto le puso precisamente esto, Ashes for the Sun, o Cenizas del Sol. Acaba de lanzar este material también, ¿sí? Y por su cuenta, y bueno, este año, este álbum pues está programado para salir el 1 de agosto, ¿sí? Prácticamente esta banda la está formando, este proyecto, o sea, su gusto personal de hacer su propia música, las letras que él escribió, les puso música y él mismo hizo toda la producción. Pues bueno, ya lo materializó en un álbum que va a salir el próximo 1 de agosto. Me lo hizo llegar John Asher de Asher Media, es un promotor amigo que tenemos ahí en Canadá. Y pues bueno, la verdad es que muy interesante. De hecho, me puse en contacto con él. Me contestó a través de la cuenta que tenemos ahí en Instagram. Creo que no le dio el tiempo, ¿no? De mandarme el saludo. Entonces, si en la semana me lo manda, pues bueno, lo ponemos la próxima semana. Entonces, bueno, la idea está suave. Ponemos otro tema de los que viene ahí, porque, bueno, tengo el material antes de que salga. Entonces, bueno, aquí tienen esa ventaja, no pueden escuchar el material antes de que salga, aquí lo tengo en exclusiva, y bueno, simplemente aquí lo estoy dando a conocer para avisarles que viene bueno material. En el caso de Death by Design, pues sale el próximo 4 de julio, aquí yo lo estoy adelantando, tengo también todo el disco, así que pues bueno, ahí estamos. Bueno, vámonos ahorita, seguimos con más música, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock, en la tercera parte, pero nos queda música bastante interesante. Vamos a escuchar a Hartson, así se llama Hartson. Esta es una banda de Long Beach, California. Está formada por ex integrantes de una banda también muy conocida que se llama Hyrax. Ellos estuvieron tocando pues por un buen rato, eran parte de esta banda y pues decidieron abrirse y hacer su propio proyecto. Se llama Hartson, así es, es un trío. Ellos son originarios, pues creo que ahí los hermanos, pues no, de guitarrista y bajista, Lance y Steve Harrison. Ahí el bajista y guitarrista y hacen voces y coros. Ellos eran parte, pues no, de Hyrax, de esta banda. Decidieron separarse, formar su propio proyecto y jalaron ahí a Mike Vega, que era el baterista de esta banda. Entonces, bueno, estos tres integrantes de Hyrax, bueno, formaron algo que se llama Hartson, y nos hizo llegar también Black Nowaczewski, este promotor que tenemos en Polonia. Y bueno, escuchan ustedes Trash, que se llama Kill the Devil, el tema que vamos a escuchar a continuación de esta banda californiana. Chaos, an only one, uranium deal, evil mind, full of sin, jockey. Estación Rock. Uf, qué buena banda, qué buena banda. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Sapienzi, así se llama esta banda, Sapienzi. Ellos son de Frankfurt, allá en Alemania, banda alemana, que, bueno, ellos se formaron en el 2009. death metal melódico, así ellos se definen. Y bueno, tienen un demo del 2010, 3 discos en su discografía, y este pasado 14 de junio, hace unos días, acaban de lanzar un nuevo tema, el que acabo de terminar de escuchar, que se llama Waiting. Está programado para salir el 27 de junio, pues, su nuevo material. Y pues bueno, este simplemente es un single promocional. Sapienzi, ahí Waiting es el que acabamos de terminar de escuchar. Melis Altinos es la voz femenina que escuchamos en este tema. Anteriormente, bueno, habíamos escuchado ahí a Hartson, esta banda Kill the Devil, banda también de ahí de californiana. Son ex integrantes de la banda de Hyrax, que pues bueno, decidieron unir esfuerzos y lanzar su propio proyecto. Así que pues bien, ahí está, que les vaya muy bien. Eso lo mandó a Isaac Moonshine de Metal Devastation Promotion. Y en el caso de Sapienzi, esta banda alemana, ¿sí?, nos lo mandó de Metalist Promotion. También es una promotora que tenemos, si mal no recuerdo, ellos están en Italia. Pues bien, vámonos ahorita con más música y vamos a escuchar a continuación esta banda de thrash metal. Ellos son de Suiza, se formó en el 2015 y el pasado 21 de febrero acaban de lanzar su álbum debut, que se llama Nuclear Bus Patrol, así se llama el material. La banda se llama Atomizator, así se llama Atomizator. Mucho del concepto así de fatalista de la Tercera Guerra Mundial, de las guerras atómicas y de la toxicidad, radiación, etcétera, etcétera. Por ahí va más o menos la temática de esta banda de Suiza de thrash metal que nos mandó Vlad Novoshensky, Atomizator. Así que vamos con ellos y después vamos a escuchar a Otswan. Sí, también, esta es una banda de Grecia, ellos son de Atenas, pero ahorita les platico más detalles de esta banda. Primero, vámonos con Permanent Injury de Atomizator. Believe break me! Bien, ellos fueron Edge Shank, así pues, espero que lo haya pronunciado bien, Edge Shank, Fight Song. Esta es una banda de metal alternativo, ahí de ellos son originarios de Nueva York. Nos hizo llegar ahí Shauna McLaren, esta promotora que tenemos ahí en Estados Unidos, que también nos manda también bandas, sobre todo más de ahí de alternativo por allá, y hay algunas cosas interesantes como esta que nos acaba de presentar. Ahí estamos. De hecho, andaban en gira allá por el lado de California estos días. No sé si siguen todavía. No me mandó el flyer. No me comentó que andaban de gira ahí en California en estas fechas. Esta banda que acabamos de terminar de escuchar. Bueno, aquí estamos. Ahorita ya de regreso. Y bueno, vámonos ahorita con, ya prácticamente nos queda muy poquito, unos 40 minutos, pero me traje algo, podemos decir que a gusto personal, ¿sí?, para cerrar el programa. Y pues bueno, me encontré estas bandas, porque bueno, son bandas que yo las tengo allí guardadas, parte de mi playlist, bandas con las que yo crecí allá en la década de los 80, cuando empezamos a hacer el programa. Me encontraba los viniles, esos discos, dije, estas bandas sí. Y no son las clásicas bandas de rock y heavy metal de los 80, no, son otras cosas por allá, ¿no? Pero bueno, antes de irnos con ellos, ¿sí? Es más, miren, vamos a hacer, los voy a dejar estos dos temas y después vamos a comentar esto. Esto es una banda de Canadá que la verdad a mí me gusta mucho. No tuvo mucha promoción, no mucha difusión, pero es una muy buena banda, ¿sí? Son de esas bandas, de las pocas bandas exitosas, ¿no?, canadienses, ¿no? Todo cuando volteas a Canadá, todo el mundo asocia a Rush, ¿no? Oh, pero hay muchas otras bandas, ¿no?, que no tuvieron esa promoción tan grande como la tuvo Rush. Y esta es una de ellas, y después vamos a escuchar al hermano, ¿sí?, de Rudolf Schenker, ¿sí? Rudolf Schenker, ustedes lo saben, también fue parte fundadora de la banda Scorpions. Su hermano Michael era parte, pues, ¿no?, también de esa formación original de Scorpions, pero él mejor decidió abrirse y empezarse a forjar una carrera como solista. Bueno, se junta con otro músico, ¿sí?, y forman Michael Schenker Group. Bueno, vamos a escucharlos y ahorita seguimos platicando. Mejor vamos a escucharlos. Ellos son Triumph de Canadá, Follow Your Heart, uno de sus grandes éxitos. Keep your dreams. poder de la música. Solo en Estación Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar, bueno, dos bandas que son de mi colección particular, ¿no? Primeramente los canadienses de Triumph ahí Follow Your Heart, es una muy buena banda, para mí es una muy buena banda, infravalorada, no se le dio la gran promoción, pero tiene muy buenos discos. Hay otra banda que prácticamente no sabemos qué le pasó, también banda canadiense, Anvil, que tiene un buen de discos, muchos materiales, pero no han dado el salto, pues, ¿no? Entonces, algo les pasó, pero son buenas bandas. Y esta que acabo de terminar de escuchar, pues bueno, era una asociación que tuvo Michael Schenker con Robin McCauley, ¿no? Entonces el proyecto era McCauley Schenker Group, ¿sí? Entonces ahí Robin McCauley pues ponía la voz y Michael Schenker pues hacía el resto, ¿no? Ahí con la guitarra y la producción. Era parte del Michael Schenker Group, ¿no? En este caso pues era McCauley Schenker Group. Y bueno, escuchemos ahí Give Her Your Love, ¿sí? De las power ballads, ¿no? Que le funcionaron a esta banda, a esta asociación, ahí a finales de los 80, principios de los 90. Bueno, ya estamos prácticamente por concluir el programa. Y bueno, yo lo voy a dejar con música. Gracias por estarnos acompañando, haberme acompañado, por estar aquí con nosotros. Y la verdad es que me da mucho gusto y simplemente es una satisfacción estar haciendo esto, compartiendo música con ustedes, estar escuchando nuevas propuestas, escuchando nueva música, aprender más, ampliar el conocimiento. Espero que esto a ustedes también les sirva, que esto sea también educativo, pues, ¿no? De que el rock, el metal en sus diferentes géneros, pues realmente no pasa de moda, porque realmente el rock y el metal no es una moda, es un estilo de vida, es simplemente una forma de ser, es un medio de comunicación donde tú estás diciendo algo, estás transmitiendo algo, estás dando un mensaje, ¿sí? Entonces, esto no se acaba, por más que digan que el rock ya pasó de moda, jamás va a pasar de moda, porque el rock no es una moda. Y pues bueno, aquí lo voy a dejar con este tema, que pues la versión que sacaron ellos, y sobre todo la versión de cómo la canta David Draiman, ¿sí? Que ya saben a quién me estoy refiriendo, pues Disturbed. Tiene una historia muy interesante David Draiman, porque realmente pues no lo querían como cantante, ¿no? Y hasta el final ahí estuvo insiste hasta que se colocó con Disturb, y pues bueno, ha sido todo un éxito, ¿no? Y la verdad, pues bueno, es todo un personaje David Draiman. Y esta versión de Simon and Garfunkel que ellos sacaron allá en los años 60, es uno de esas versiones que hay que darles el Oscar de la música, o el Grammy, o no sé. Lo que hizo Draiman con Disturbed, con esta canción, creo que hasta Paul Simon y Argar Funkel les gustó. Y pues bueno, ahí nos vamos con ellos. Y bueno, aquí estamos, nos despedimos. Que se la pasen muy bien, nos vemos la siguiente semana. Vamos a tener, para la gente que me está viendo ahorita por Facebook, Facebook Live, en nuestra fanpage, vamos a tener una sorpresa en la próxima semana. No se las voy a decir porque sorpresa, estén al pendientes, porque esto se va a poner suave. Entonces, adelante, vámonos allá, vámonos. Y me emociono, pero esto se lo quiero compartir la próxima semana. Aquí los dejo con los sonidos de El Silencio, versión Disturbed, versión de David Draiman. Tremenda, tremenda, tremenda rola.